recordar el último cuartel. Entre sombras se le pierde y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías. Volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera la escoba, si yo tuviera la escoba, si yo tuviera la escoba, si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barrería. Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó, nunca, nunca harás caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días, estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. A partir de ahora y hasta las 12 de la mañana, el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Un programa dirigido y presentado por Juan Bog. Y saludamos a nuestro buen amigo Alfredo Araya. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días, un poco frescos, pero en fin, vaya nochecita de agua que hemos tenido. Y mojaditos, ¿no? Bueno, de momento, ahora no llovía. Bueno, otra cosita es, ¿no? Hombre, ya nos mojaremos el viernes que viene. Si es verdad que trae lo que tiene que traer. Yo dudo que venga, ¿eh? No lo sé, ya veremos a ver. El Pedro sigue ahí confinado en su pueblo, en Andorra, y no hay forma de que pueda venir, no le dejan. Habrá que hablar con el comandante de la Guardia Civil. Ahí está, para que lo deje venir, claro. Que nos traiga esa botella que nos debe. Exactamente, sí señor. Bueno, saludamos a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock, que sí, también señor, nos están escuchando. Como todos los viernes. Como todos los viernes. Y vamos a comenzar con, como casi siempre, con efemérides que tenemos por aquí. Bueno, tal día como hoy, del año 1940, nació David Gates, músico estadounidense del grupo Breath. Y vamos a escuchar un tema que se titula The Guitar Man. The crowd and plays so loud, baby, it's the guitar man. Who's gonna steal the show? You know, baby, it's the guitar man. He can make you love, he can make you cry. He will bring you down, he'll get you high. Something keeps him going, miles and miles a day, to find another place to play. Night after night, he treats you right, baby, it's the guitar man. guitar man. Then he comes to town and you see his face, and you think you might like to take his place. Something keeps him drifting miles and miles away, searching for the songs to play. Then you listen to the music and you like to sing along. You want to get the meaning out of each and every song. Then you find yourself a message and some words to call your own and take them home. No one seems to know what it is that makes him go. Then the lights begin to flicker and the sound is getting dim. The voice begins to falter and the crowds are getting thin. But he never seems to notice, he's just got to find another place to play. Muy buen tema. Sí, señor, bonito y tema. Muy bien, la guitarra suena de maravilla, ¿eh? Hombre. Bueno, y seguimos. Tal día como hoy también, del año... Vamos a ver. 1944 nació Brenda Lee. Fue una cantante estadounidense de rockabilly, country, soul y rhythm and blues. Fue... La nominaban la princesa del pop durante la década de los 50 y los 60. En el año 56, a los 12 años, debutó arrasando en las listas con este tema, Jambalaya. Ah. Goodbye job, mi cargo, mi omayo, oh, mi cargo, pull the pillow down the bio. My old son of a gun, we'll have a bigger fun on the bio. Jambalaya, crawfish, pine, filly gumbo. Cause tonight we're gonna see my shadow meal. The guitar, real fruit jar, and the gale. Son of a gun, we'll have a bigger fun on the bio. Dee-dee-dee-dee, Fontaine, the place is buzzing. Kinfolks come see Yvonne by the dozen. Dressed in style, go hog wild, oh my, oh. Son of a gun, we'll have a bigger fun on the bio. Jambalaya, crawfish, pineapple, gumbo. Cause tonight we're gonna see my share of meal. Pick it up, pull fruit jar and be gale. Son of a gun, we'll have a bigger fun on the bio. Settle down far from town, get me a pier of home, and I'll catch all the fish in the bio. Spend my money, get it on what you need, oh. Son of a gun, we'll have a bigger fun on the bio. gumbo. Cause tonight we're gonna see my shadow mio. Big guitar, Bill through Jar and Miguel. Son of a gun, we'll have a bigger fun on bio. Se nota que era una niña, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Además es un tema, joder, anda, que no ha sido escuchado muchísimo. Bien, pues mira, a ese tema fue también versionado por otros grandes artistas, sí, y grupos. Vamos a poner una versión por los Creedence. Ah. ¿Eh? Vamos a escuchar a ver cómo hacían los Creedence. Goodbye, Joe, you gotta go, me old man. You gotta go, for the hero down the bio. Life on, sweetest one, me old man. Son of a gun, gonna have big fun on the bio. Well, jump a line, and hope it's time to get gumbo. But tonight I'm gonna see my Michelle and me, oh. La versión de la canción de Brenda Lee, Jambalaya, pero por los Creedence. Sí, sí. ¿Eh? Está bien, esta canción está bien, hombre. Un ritmo, bueno, muy guapo. Y vamos a seguir. Y tal día como hoy, del año. Ya casi ni se sabe. Venga, 1890. Oh, oh, ¿eh? Madre mía. Ya hace días, ¿no? Sí, ya ha pasado agua por el oro. Madre mía. Bueno, pues tal día como hoy, del año 1890, nació un cantante y compositor. No se sabe muy bien dónde nació, porque unos dicen que nació en Uruguay y otros que nació en Toulouse, en Francia. No, parece de, ser que, punta, punta. Que realmente nació en Francia, ¿eh? Y en el año 1923 se nacionalizó argentino. Madre mía. Estamos hablando de Carlos Gardel. Hombre, el rey del tango, Dios mío. El rey del tango. Del tango europeo, ¿eh? Ah. Vamos a llamarlo así porque según los tanguistas, el tango de Carlos Gardel no gusta. Vaya. Porque es muy, muy europeo. Entonces allí lo que les gusta es el tango auténtico. El argentino, claro. Tango argentino. Bueno, pues vamos a escuchar a Carlos Gardel con El día que me quieras. Día que me quieras. Y a mí el sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y es mío el arpano de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa se engalana. Vestida de fiesta con su mejor color, y al viento las carpanas dirán que ella es mía, y loca la portada se cortará de su amor. La luz que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso para nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verás. Querer mi corazón. El día que me quiera no habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verán querer mi corazón. Muy bien, Carlos Gardel. Pues esto es Carlos Gardel. Sí, señor. ¿Eh? Yo tengo discos de él, de aquellos pequeños. Se llamaban microsurcos, ¿verdad? Los discos pequeños, microsurcos se llamaban. Sí. La verdad es que lo hacía bien, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Luego estemos de acuerdo o no en si es un tango de una manera o de otra, eso bueno, ya cambia, ¿no? Eso ya a gustos y... Eso es a gustos. Claro. Ya te digo, los que les gusta el tango realmente y lo bailan, Carlos Gardel no entra en sus... Sí, en sus pretensiones, sí. ¿Eh? También hubo uno también muy bueno, el Carlos Acuña. También. Bueno, pues tal día como del año 1916 nació, vamos a ver, Dámaso Pérez Prado, bueno, conocido por el Cara de Foca. Pérez Prado. Era cubano. Uh-huh. Y tuvo muchos éxitos, porque además era compositor y arreglista. ¿Éxitos? Y hubo un tema que le hizo muy famoso y todavía se sigue escuchando y bailando. en Mambo número 5. Y el número 8. La habrás cantado, ¿no? Alguna sí, vez. Sí, la, pienso la, yo. La hemos interpretado. Que ¿eh? Yo únicamente, pues eso, cantada, pues el quejío. Bueno, cantar por decir algo, ¿no? Eso es. Muchas veces, muchas. Italia como hoy, del año 1964, falleció un músico estadounidense llamado Sam Cooke. Murió acribillado a balazos. Bueno. La dueña de un motel. Vaya, vaya. Bueno, él fue uno de los primeros en la música soul. Y vamos a escuchar el tema You Send Me. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. Honest you do, honest you do. Honest you do. It's lasted so long. Now I find myself wanting to marry you and take you home. Oh, you send me. I know you send me. I know honest you do. At first I thought it was infatuation, but ooh, it's lasted so long. Now I find myself wanting to marry you and take you home. I know, I know, I know you send me. I know you send me. Send me, honest you do. Bueno, usted fue de los primeros que estuvieron haciendo música soul. Y sigamos. El 11 de diciembre del año 1956 nace Steve Young en Glasgow, el Reino Unido. Sí, sí. Músico escocés y guitarra rítmica y corista de la banda australiana de rock AC/DC. Bueno, AC/DC. Se unió a la banda en abril del 2014 para grabar el álbum Rock and Blues, pero no fue anunciado como miembro oficial hasta septiembre de ese mismo año. Reemplazó a su tío Malcolm Young, quien se retiró debido a su demencia. Y anteriormente había reemplazado a Malcolm en la gira por Estados Unidos del año 1988. Bueno, escuchamos AC/DC con Thunderstruck. We'll be right back. Dos tíos. Muy buenos, además, Oye, y que todavía siguen actuando, Que te voy a decir que tienen sus años, pero... Hombre, claro, los suyos sí que los tienen. Bueno, pues tal día como hoy también, del año 1970, se publica un disco de John Lennon con la Plastic Ono Band. John Lennon, señor, joder. También se cumplen ahora 40 años de la muerte de John Lennon. Sí, señor. El pasado martes. Así es. Bueno, pues vamos a escuchar el Give Page a Chance. 2, 1, 2, 3, 4. Everybody talking about tema muy escuchado en aquella época. Mucho, mucho, aunque... Allá por 1970, ¿eh? Tiene una letra que, para recordarla, joplín, no. Tampoco se rompieron mucho la cabeza, ¿eh? No, no, que va. Bueno, tal día como hoy, del año 2012, murió un tal Rovindro Shankar Crowley, músico hindú, más conocido como Ravi Shankar. Vaya. ¿Mm? Fue muy conocido a sobre todo después de que George Harrison de los Beatles le hiciera popular en el mundo del rock. Hizo temas con los Beatles, pero también con los Rolling. Se le escucha en el Painting Black, todo negro. Sí, sí. Y en los Led Zeppelin también estuvo con ellos a mediados de la década. Wow, fue una celebridad a finales de los 60 y participó en el Monterrey Pop Festival del 67, junto a estrellas como Janis Joplin, Los Who o Jimi Hendrix. Y fue protagonista junto con George Harrison del histórico concierto de Bangladesh en el año 71. Y trabajó también con músicos como Judy Menuhin, Phil Glass y el gran mito del jazz, John Coltrane, entre otros. Y ganó 3 premios Grammy. Ah, malico sería. Hizo alguna actuación y alguna grabación con Paco de Lucía. Anda. Vamos a escuchar un tema de Ravi Shankar con Paco de Lucía. Thank you. Ravi Shankar. Vaya interpretación. Joder. Bueno, pues tuvo, no sé cuántos hijos debió tener, pero hay dos hijas que se dedican a la música. Una es Anushka Shankar y la otra es la Nora Jones, muy conocida. Además ha estado por Zaragoza dos o tres veces actuando. Pues Ananda, hizo una versión de un tema de los Rolling Stones, que es el Jumping Jack Flash. Uh-huh. ¿Eh? Vamos a escucharlo. Shankar hizo esta versión del Jumping Jack Flash de los Rolling, por cierto, que se nota de quién es hija, ¿no? Sí, claro, las raíces tiran mucho. Las raíces tiran, ¿eh? Sí, sí, y gracias a las raíces crece el árbol. Bueno, y tal día como hoy, del año 2012, se publica el 13º álbum de estudio de la banda de rock heavy, Barón Rojo. Oiga, madre mía, qué recuerdos, Dios. Es una recreación épica de la ópera de los Who, Tommy, en versión española y adaptación de Armando de Castro. Los hermanos Armando y Carlos expresaron que nos gustaba la idea de hacer algo que nadie esperaba. Bueno, en este disco pues también participa Eva Amaral. Mamá, nuestra copi. Con el tema La Reina Ácida. Vamos a escucharla. Si ese chico no funciona bien, esta chica le instruirá y le enseñaré cómo hay que hacer en una sesión. Hechicera en éxtasis, págale el mejor. Soy la reina Ácida, te voy a hacer vibrar. Cierren la puerta de la habitación, déjenos en paz. Olvídense del niño que fue, ya no lo será. Hechicera en éxtasis, págale el metal. Soy la reina Ácida, te voy a hacer vibrar. Junta tu ingenio y agárrate, ven y te vagará. Igual que esta reina se marchará, tú no has dado tomar. Ya terminé, compruébenlo, es otro sin dudar. Todo su cuerpo se agitará y se retorcerá. Hechicera en éxtasis, para empezar. Soy la reina Ácida, te voy a hacer vibrar. Enseñaré cómo hay que hacer en una sesión. Hechicera en éxtasis, para empezar. Hechicera, experta soy en romper tu corazón. Barón Rojo con Eva Amaral. Vaya, vaya. Bien, ahora vamos con unas peticiones que nos han hecho y vamos a poner un tema de los Beatles muy conocido, como es Penny Lane. Hombre. Poco conocido. Penny Lane, there is a bar showing photographs of every head he's had the pleasure to know. And all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. The little children laughing him behind his back. And the banker never wears a Mac in the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ears and in my eyes. Suburban skies, I sit and meanwhile back in Penny Lane there is a fireman with an hourglass, and in his pocket is a portrait of the Queen. He likes to keep his fire engine clean. Venus is selling poppies from a train. And though she feels as if she's in a play, she is anyway. Penny Lane, the barber shaves another customer. We see the banker sitting waiting for a train. Then the fireman rushes in from the pouring rain. Very strange, Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies I sit and dream while by me. Penny Lane is in my ears and in my eyes. Bueno, Beatles, el Penny Lane. Una de las muy populares. Sí, señor. De los Beatles. Vamos con otra petición de un tal Kyu Sakamoto. Que saca la moto, dije. Debe de sacar la moto. Madre mía. Y nos canta un tema que se llama Sukiyaki. No, yo no recuerdo esto, pero bueno. Sí, sí. Lo recuerdo. Sakamoto. Claro, es que tú no lo recordabas porque eres muy joven aún, hombre. No, es que no recuerdo yo a este cantante. Hombre, el cantante no, pero bueno, la canción sí. La canción yo la recuerdo perfectamente. Bueno, vamos con otro. Vamos con otra petición de un cantante francés llamado Hervé Villard. Hombre,

trucks back home. I nearly made it at our first, but I don't know which one to take. Please don't tell them how you found me. Don't tell them how you found me. Give me a break. Give me a break. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. Bueno, pues este es Albert Hammond, que además él estuvo actuando mucho de más joven, hablamos, ¿no? Pues esto es del 73, en las matinées del Price. Hacía dúo con otro más. Bueno, y al otro lado del teléfono tenemos al otro que nos falta. Vaya. A don Pedro Pastor. Montañés. Que vaya. Buen día. Buenos días. ¿Aún sigues vivo por ahí, por Andorra? Hombre. Sí. Hombre, no es que con el frío que hace, pues te conservas bien. Por eso te iba a decir, porque por ahí no creo que haga mucha calor, ¿no? No, ni gota ni miaja. Eso, ni gota. Ya. Oye, que estaba escuchando esta canción que acabé de poner, la de Jarmón. Sí. Y eso, nunca llueve a Sud y California. Y da la casualidad que cuando salió la canción, a poco tiempo hubo unas inundaciones por lluvia. Ah, claro, la llamaron. Sí, la llamaron, la declaración. La culpa de él. Claro, del jamón. ¿A qué va a meter el dedico a la llaga, hombre? Claro, hombre, claro. Ya te vale, ya. Bueno, ¿cuándo te vemos por aquí? Cuando me dejéis entrar, posiblemente a lo mejor el viernes que viene, ¿no? A lo mejor, con un poco suerte. Sí, eso es lo que parece, eso es lo que dicen. Parece que van a adelantar. Lo que ya está claro es que el día 23 hasta el 26 dejarán. Sí. Allá la están mirando, según cómo sea a principio de semana, que parece que la cosa va bien, pues entonces había unos días antes. Entonces, si el día 18 han abierto las puertas para entrar a Zaragoza, la veda, abrocharos el cinturón que voy para allá. Ahí va. Qué miedo. Madrecita. Sobre todo no te olvides de la toalla para venir a la playa. ¿Y ya te has aprendido la canción del otro viernes? No. Bien, hecho los deberes, sí, señor. Me claro. Es que Alfredo es muy obediente. Sí, sí, sí. Barbaridad de bien. Oh, sí. Muchísimo, veis en mi pueblo. Muchísimo. Muchísimo. Bueno. Oye, que quería en la página de Facebook. Sí. ¿En cuál? Hemos pasado ya de los 800 seguidores. Ah, anda. Bueno, pues va la cosa bien, ¿no? Va la cosa muy bien, sí. Ha costado un poquillo, pero la gente va bien y ya va colaborando. Hay que borrar muchas cosas, pero bueno, eso es. Eso me fijo yo en el Facebook, que cada vez aumentan los socios. Sí, sí. Bueno, si la cosa se hace con buena voluntad y con un poquito de formalidad, pues la cosa va para arriba. Ah, esto sí, señor. Sobre todo colgar cositas de música, claro. Claro. No cosas que me aborrecen a mí la vida. Exacto. Porque es que hay mucha gente que no les entra en la cabeza que la página es de la música de los 60-70. Pero se hacen algunas excepciones de vez en cuando. O si es una canción de los 90, pero el artista es de los 60, pues también entra. Oye, Pedro. Y aquí estás hablando de la página, anuncia la página. Porque, ¿qué? Que pase página. No, paso ya página. Que estás hablando de la página del Facebook. Sí, la página de Facebook, tenemos una página de Facebook, pues que eso, que ya son más de 800 seguidores, que es el último guateque Radio Mai. Eso es lo que quería decir. Que haga esa publicidad, de paso. Vale, venga, pues hago publicidad. Que la página se llama El Último Guateque Radio Maíz. Perdón. Casi no exclusiva para la mejor música de los años 60-70. Ahí está. Pedro, ¿sabes lo que pienso yo? A ver, menos pensamientos tienes tú. Sobre lo que se pone en el WhatsApp y tal de los pioneros. Pues sí. Que la gente está muy aburrida y entonces, oye, pues ahí se desfogan y tira, va, todo vale. Pero no todo vale. No todo vale. Bueno, eso también, está hablando ahora de la otra página de los pioneros. Exacto. Que tenemos otra página, tanto en Facebook como en WhatsApp. Bueno, WhatsApp para los socios. Eso, pero también tenemos otra página en Facebook, que es el Pioneros Aragoneses de Pogo. Exacto, sí señor. Pues que íbamos poniendo, por ejemplo, ayer pusimos una canción de Delicia. Lo vi. Y además puse algo. Sí, señora. Recordando los tiempos cuando íbamos por el jardín de invierno con Licia y el amigo y compañero desaparecido, Vicente Pizarro. Exacto. Bueno, pero siempre quedan ahí los recuerdos. Eso sí. Mientras no tengamos Alzheimer, los recuerdos siguen ahí. Sí, pues yo no me acuerdo si tengo de ese Alzheimer o no. Mírame en la página. Ya mirar en la página. A ver, lo que es la mitad, ya que hablamos de los pioneros, que con el sitazo que hubo en el último concierto, viniera toda la bicho este y no nos haya dejado continuar, porque el tema era una mini gira por Aragón, o por lo menos por las tres provincias. Bueno, ya... Pero, ya se pasará esto. Ya se pasará. Y podremos pero volver. Pero que no se pase mucho, que si somos pioneros es porque tenemos ya cierta edad. Que Bueno, somos jóvenes, ¿no? Bueno, pues iremos a la voz senior. Faltaría más. Ah, ya ha empezado, ¿no? Sí. Sí. Vale, pues y además... Y además, Pedro, si no lo has visto... No lo he visto. Ayer por la noche lo estuve viendo yo y salió un cantante que tú lo recordarás. ¿Sí? Alfonso Paíno. Sí, señora. Pues sí. Salió y digo, me cago este tío, madre, con los años que hace. Y el Alfonso Caparrós, ¿no? Y Alfonso Caparrós también salió. ¿Ah, también? Sí. ¿Ambas está siempre por ahí? Bueno, salió por recordar tiempos, porque como ha trabajado muchos tiempos en Antena 3... La verdad es que Caparrós ha sido... Bueno, ha sido todo y... ¿Cómo era aquello? Aprendí de todo, maestro de nada. Exacto. Hombre, sí, fue... Bueno. En Barcelona fue un gran locutor, con mucho éxito. Sí. Pero Alfonso Paíno me dejó, digo, madre mía, de aquellos tiempos, Dios de mi vida, claro, son 67 años, o sea, es más joven que yo. Pero sí, lo recuerdo perfectamente, tuvo muchísimo éxito y grabó discos, en fin, muy bueno. En fin, bueno, pues... Esperemos que el próximo viernes pueda ir aunque sea a daros un tirón de orejas. Vale, pues. Avisa, para pa ponernos orejeras. Bueno, va a terminar la lista de la compra que estoy haciendo. Venga, vale. Una acelgas. Eso, sí. Con bigote. Varios kilos. Venga, pues. Acelgas con bigote. Cuidado. Venga, Pedro. secret sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est ancré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais le cause. Et lui pour moi, mon poème de la vie, il me l'a dit, le jour pour la vie. Et dès que je l'aperçois, je sens en moi mon cœur qui bat. Bueno, pues esto era la vía, la vida en rosa. La vía en gas. Era una versión que hizo Grace Jones, la morena, que más que cantante fue más actriz de cine. Además participó en una de James Bond. Sí, sí, en el 007, sí. Y era un tema que hizo popular en Francia hace muchísimos años Edith Piaf. Exacto. Bueno, y vamos con una pionera aragonesa de Zaragoza. Una chica yeye. Alicia. ¿Qué? La Alicia. Ah, Alicia. Un tema del año 1968 que se titula Tres vivas al amor. Primera vez, quizás insegura yo, me vi a la segunda vez, más confundida me sentí. La tercera vez, en cambio, ya pude ser capaz de comprender muy bien la solución final. Esta la primera vez y tú eres la razón que no me canso de cantar siempre sin parar. ¡Viva el amor! ¡Viva la amor! ¡Amor, amor! ¡Viva el amor! ¡Y el mundo irá mucho mejor! Me siento rebosar de amor desde que te conocí y nada es mejor que verte siempre junto a mí. Lo que siento yo jamás otra vez lo sentiré. Tú eres la razón, por eso cantaré. Bueno, esta es Licia, que por cierto que era del barrio de La Química, o La Almozara, como queréis llamarlo. Exacto. Ahora se le llama Almozara, antes era La Química. Sí, durante muchos años. Eso es. Bueno, vamos con otra cosa. Vamos a ver que nos ha pedido Pedro que le pongamos un tema del año 1964. Gianni Morandi. Hombre. De Rodillas. Que por cierto, hoy es el cumpleaños de Gianni Morandi también. Esa es mía, esa es mía. Esa es tuya. Esa la canté yo en el examen. Que a nadie. Y al regresar yo te pido perdón. La otra no fue la mujer que soñé. Ahora lo sé, sé que me equivoqué. Y al regresar yo te pido besaré en los ojos, amor, esos que ayer han llorado por mí. Yo volveré a besarte otra vez. besarte otra vez. Y tú verás que es más grande mi amor. Y al regresar yo te pido perdón. La otra no fue la mujer que soñé. Ahora lo sé, sé que me equivoqué. Y al regresar yo te pido perdón. Yo quiero postrarme de rodillas. Sí, porque te quiero más que a nadie. Morandi, ¿eh? Madre mía, qué tiempos, Dios mío. Seguimos ahora con un grupo que se llama Azahar. Y que en el año 1979 sacó el tema Expreso Aketama. We'll be right back. Pues esto será Nazar y su expreso Aketama, grupo andaluz. Y vamos a escuchar a Mireille Mathieu, cantante francesa. Sí, señor. Vamos a escuchar el tema Himno al Amor. Que el cielo caiga al mar, puede el sol un día estallar. ¿Qué me importa si me amas? Si tú estás, ¿qué más me da? Si tu amor me hace amanecer. Bajaría los infiernos, fundiría hielo eterno, si me lo pidieras tú. Subiría hasta la luna, robaría mil fortunas, si me lo pidieras tú. Dejaría patria y fe, olvidando cuánto sé, si me lo pidieras tú. Te vas, yo te acompañaré. Si tú mueres, no te dejaré. ¿Qué me importa si te amo? Yo contigo moriré. Cruzaré por ti la eternidad. Cantaba, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué voz maravillosa! Bueno, pues este también te va a gustar mucho. ¿Cómo hoy? Que te va a poner ahora. ¡Oh! La estrella de David, de Juan Bau. ¡Juan Bau! Señor. ¡Señor! Sé que para nuestro amor llegó el final. Ya de nada valen las palabras. Tienes que partir muy lejos de mí, de regreso a tu país. Aunque mi destino fue encontrar tu amor, en tus ojos brilla la nostalgia de otro despertar, de otro renacer bajo el cielo de Israel. Poco antes de partir, me entregó su estrella de luz.

così nella sabbia e nelle mie braccia. E mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Gino Paoli. Qué canciones. También muy conocido, ¿eh? Qué música, Dios mío, de mis buenos tiempos. Oh. Bueno, nos vamos ahora con un grupo español, pioneros del llamado rock andaluz. Ellos se llamaban Flamenco. Y tuvieron un tema que fue muy, muy conocido, Anda Jaleo. Y sí. Conocido, ¿no? Madre mía, antiquísimo. Ya lo creo. On your first album. Vamos ahora a ir con una versión que hizo Andy Lennox del tema Con su blanca palidez. And Annie Lennox y buena versión. La versión del tema con su blanca palidez del grupo Procol Harum, además un tema que fue número uno en todo el mundo, ¿eh? Sí, hombre. Bueno, y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 a las 10 de la mañana, que estaremos aquí otra vez con vosotros y haremos ya el último programa del año 2020. Vaya, eso sí que... ¿Eh? Porque ya el siguiente viernes es Navidad y el siguiente es Año Nuevo. Eso. ¿Eh? Entonces ya volveremos después de Reyes. Vaya año que hemos pasado. Sí, cuanto antes se pase mejor. Ah, sí, eso sí, por descontado. Bueno, pues entonces eso, recordaros que el próximo viernes estaremos aquí a las 10 de la mañana. Cuidaros mucho y poneros las mascarillas. Hacedlo por vosotros y por los demás. Quiero recordar el último cuartel, entre sombras se me pierde y no deja de sonar.